Sí, digamos, estamos en una situación diferente a la de los años anteriores. La conducción provincial del SUTEBA, en este caso vamos a hablar específicamente de ella, estuvo durante los 13 años del gobierno kirchnerista atada, subordinada, sometida en algunos casos a las políticas que venían sobre todo del gobierno nacional, pero también en el gobierno de la provincia. Se hizo durante muchos años la plancha y no se le planteó una lucha como la que correspondía. Ahora tienen otro discurso. Ahora el discurso es de oposición a las políticas tanto nacionales como de la gobernadora Vidal. Insisto, nosotros creemos que hay una necesidad de unir. Ahora, eso no nos hace olvidar ni por asomo las diferencias que nos separan de tanto de los métodos como de la política. Si lo que vimos en el SUTEBA se transforma en una línea de acción política, resumidamente, lo que vimos en el Congreso de SUTEBA es la Celeste transformada en la línea de acción política del vamos a volver como la panacea y la gran solución para todos nuestros males. Bueno, no estamos dispuestos a que ese discurso sea el eje de nuestro accionar. Creemos que para fortalecer las acciones de lucha justamente hay que plantear con fuerza la independencia política tanto del gobierno actual como de los que los precedieron y en función de eso prepararnos también para un proceso en el cual también va a haber elecciones y que va a definir quién va a conducir el SUTEBA los próximos 4 años. Apostamos a fortalecer, desarrollar y extender el trabajo que se ha hecho desde la multicolor y que la multicolor también cumpla con estos requisitos de democracia para tomar decisiones, ¿no?